Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! No me sale la voz de Santo Claus, no me sale. Me sale la voz de Omar Dávila, que soy yo. Y estás escuchando las 20 mejores de la semana. Vamos por el número 4. Top 20. Número 4. Número 4. Esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti. Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón no cure mi silencio. tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tenerte dado algún motivo, ser la sombra en tu camino. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provoca mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tenerte atado a algún motivo, ser la sombra. Fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tenerte atada a algún motivo, ser la sombra. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos, sentirás el aire. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el tiempo de otra dedicatoria a distancia. Alguien que escucha el Top 20 me escribe y me cuenta su historia para leerla en el programa, ponerle una canción que le quede o buscarle alguna canción que le llegue a la persona a la que le está escribiendo y le está dedicando una rola. Vamos a ver. Dice, ¿este lo mandan de dónde? Del puerto de Guaymas, Sonora, México. De la colonia Miguel Hidalgo, quien Ana Love dice, hola, dice, escucho todos los fines de semana tu programa, me encanta tu show, gracias. Yo voy al Cebatis. El Cebatis es una prepa, para los que nos escuchan en Estados Unidos es una high school, sería lo mismo. Ahí conocí a un niño súper lindo, pero me hizo sufrir demasiado. Él era mi mejor amigo al principio, después me di cuenta que me gustaba y él me dejó de hablar por una tontería. Y pues yo, toda depre. Ahí después él me empezó a hablar, pero yo no le hice caso. Después caí en un error, yo le empecé a rogar a él y él no era el que no me pelaba a mí. Me trataba súper mal y yo le seguía rogando. Y como le había dado yo mi contraseña del Messenger, él se conectaba y me dejaba nicks y decía que él ni siquiera se había conectado. Y así, en las vacaciones lo extrañaba demasiado, lloraba en la escuela por él, la verdad. Me di cuenta que por una tontería mía se había enojado conmigo. Y pues yo me encelaba cuando lo veía con otras muchachas. Pasé el semestre más depre de mi vida. Y pues quiero que me dediques una canción que me quede. Si lo llega a escuchar, sorry, lo amo. Chao, besitos. Pero no me dice quién es, ni me dice cómo se llama el dueño de sus pensamientos. Pero bueno, a toda la gente de Guaymas, de mis amigos de Guaymas que escuchan a través de Digital 99, un saludo para ustedes, mucha felicidad y qué bueno que escuchan el Top 20. Ahí les va una rola. Yo estoy acostumbrado, mi primer día sin ti, que aún digo nosotros cuando estoy.